Buenas noches, Félix. Perdimos en Giner Torrero. Hemos recibido algunos mails de aficionados que estuvieron en Zaragoza y que preguntan qué ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió de perder 4-0 en 20 minutos contra un rival de nuestra liga? ¿Qué nos pasó, Félix? Pues que hicimos muy muy mal inicio de partido. Salimos muy fríos en comparación con ellos. Ellos metieron muchísimo ritmo, fueron muy agresivos. El campo es muy pequeño, no nos dejaban salir. Y bueno, luego tuvieron, aparte de todo eso, de que estuvimos muy mal nosotros, tuvieron el acierto de meter las primeras ocasiones que tuvieron, ¿no? El primer gol es un córner que rematan desde fuera del área grande y entra como entra, ¿no? Y el segundo, un saque de banda, igual. Bueno, todo se juntó un poco. Nosotros estuvimos muy mal. Ellos estuvieron muy bien, muy rápidos, muy metidos. Y acertaron muy bien en las ocasiones que tuvieron, ¿no? Bueno, es normal, si tú das las facilidades que dimos. Un mal partido por nuestra parte. Yo creo que ha sido el primer día que no me ha gustado el equipo, lo que llevamos de competición. No puedes perder o no, pero a mí particularmente fue el primer día que no me gustó mi equipo. Porque sabíamos que el campo era pequeño, sabíamos que el rival en su campo era muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿No estuvimos Bueno, atentos? lo habíamos hablado. No te voy a decir que desde el primer día de la semana, pero sí. Lo habíamos hablado muchas veces, lo que nos íbamos a encontrar, pero bueno, por lo que fuera, pues no estuvimos como nosotros queríamos. Nunca se sabe el motivo, ¿no? Se junta todo un poco. No sé, las primeras jugadas, ves que el contrario está más metido, que no eres capaz de salir, pierdes confianza, ellos se van ganando confianza, y los goles, pues enseguida hacen que te impiden reaccionar. Bueno, no estuvimos bien. Bueno, espero que el equipo saque provecho de la derrota, que siempre hay que mirar en lo positivo, en el sentido de decir, bueno, vamos a aprender de lo que nos pasó y que no nos vuelva a pasar. ¿Qué te pareció el Giner, además de los 4 goles en 20 minutos? No, me pareció un equipo, pues todas las referencias que teníamos de él, como un equipo muy agresivo, muy rápido, muy metido, con fútbol muy directo. Me pareció un buen equipo, muy fuerte, sabiendo bien lo que tenía que hacer. Me parece un buen equipo, ¿no? En su casa ya sabíamos que llevaba los años que lleva en tercera, porque en su casa es fuertísimo. Y me pareció, es un equipo muy fuerte, ¿no? Habrá que esperar a que llegue la segunda vuelta a ver si les podemos devolver la moneda aquí en nuestra casa. Lo que se ganaron contra Zaragoza, ya no solo de puntos, sino de fuerza y de seguridad, se perdió el domingo, Félix. Bueno, pues no sé decirte porque es complicado lo que pasa por la cabeza de cada jugador, ¿no? Pero bueno, ni la otra, ni hace 5 y 7 días éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que somos. No podemos creernos lo que no somos, ¿no? Y sí que nos dio confianza, pero igual nos hizo creer que éramos mejores de lo que somos, ¿no? Y eso tampoco es bueno. Bueno, nunca se sabe, ya te digo, lo que pasa por la cabeza de los jugadores. Bajo mi punto de vista, cada partido es un mundo y puede pasar de todo. No tiene nada que ver. Además de los 4 goles, también comentaba, por ejemplo, Enrique, que ha habido 4 expulsiones en los últimos 4 partidos. Eso ¿Qué ha tampoco habido? se debería a ¿Qué ha habido? las expulsiones de los jugadores cada partido. Es una circunstancia que no debería ser positiva para nadie. Sí, bueno, pero se dan, esto es fútbol, igual que se dan otras cosas, ¿no? Cada jugador tiene su manera de ser. Igual que te decía que el equipo tiene que aprender, pues a lo mejor algún jugador tiene que aprender alguna cosa, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que pasan en el fútbol. Hay goles, hay expulsiones, hay patadas, hay de todo. Es fútbol. O sea, que es que no podemos creer ahora que sea otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí, particularmente, pues a lo mejor algún jugador tiene que cambiar alguna cosita, tiene que ser listo y darse cuenta de los errores que comete. Pero bueno, tampoco hay que hilar tan fino en coger y decir 4 expulsiones. Igual luego te pegas 5 partidos que no hay ninguna. Eso nunca se sabe, es como las lesiones. El Valdefierro es un equipo que está muy, muy arriba. Nuestro próximo Sí, rival, ¿lo esperabas que estuviera tan arriba ahora? es un buen equipo, muy fuerte físicamente, de los más fuertes de la categoría. Juega muy bien a la contra. El año pasado, el primer año que estaba ahí en tercera, después de ascender, hizo ya muy buen papel y ha empezado fuertísimo, sí, muy bien. Bueno, un partido difícil. Yo espero que nosotros se lo pongamos muy difícil a ellos y con toda la confianza del mundo. A ver si somos capaces de hacer un buen partido y de quedarnos con los puntos, ¿no? Pero bueno, sí, sabemos que es difícil. Cualquier rival es difícil en esta categoría. Como decía antes, nosotros somos el equipo pequeño, no podemos pretender ser el equipo grande respecto a cualquiera, ¿no? Pero bueno, vienen a nuestra casa. Nosotros hemos tenido muy buenos ratos de fútbol ya este año y si tenemos un buen rato le podemos poner las cosas muy complicadas. Hemos recuperado, recuperaremos gente para este partido contra el Valdefierro, Félix. Pues recuperamos a Aresté seguro, que estaba sancionado. No creo que de los lesionados llegue ninguno todavía, ni Alberto, ni Cristian, ni Héctor. Y bueno, el otro día, pues por ejemplo, Enrique y Joffre ya jugaron un ratito, se encontraron bien. Yo espero que ya puedan disputar el domingo contra Valdecierro con más minutos. Bueno, perdemos a Manel por la expulsión. Me parece que ese, más o menos este es el resumen un poquito de la plantilla. ¿No sorprende, no, finalmente, el liderato de Binéfar, Félix? No, a mí no me sorprende. Me parece que ha hecho un equipazo, un gran equipo. No sé si quedará líder al final o no, porque ahí se lo van a poner muy difícil. El Andorra, el Egea, quizás Zaragoza también se meta ahí. Pero que vaya líder a estas alturas no me sorprende. Ha hecho un gran equipo, ha fichado gente con muchísima experiencia en tercera y en categorías más altas. Ha hecho un muy, muy buen equipo, sí. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo domingo sobre este partidazo contra Valdecierro. Sea de suerte. Pues muy bien, muchas gracias. A ver si suerte y nos ganamos los 3 puntos y hacemos un buen partido. Un abrazo. Hasta Chao. luego, Oliver.